tú me digas que yo muero por vos, que tú lo entiendas a mi pobre corazón. Ingrata, chica preciosa, te necesito, no dudes más.